su amiga leal. Llegó el día, pero ahora en la semana viene, sabe que se hizo pa' janguear. Desde temprano puesta la combi, ya la 11 ready. Está fumando de la mata que la pone feliz. Buscando calentura pa' que le sude la cherry. DJ, dale dembow, que llame reggaetón, ton, ton. Si tú la vieras dándole hasta abajo y en la mano el blon. DJ, ponle dembow, que llame reggaetón, ton, ton. Y en la calle la conocen como reina del downtown. Tú sabes que yo no como recalentado. Ajá, pelito rizo, ojito brown. Esa falita no te cubre ese caón. Yo soy el calvetito dándote 12 rounds. En ese aro dando palo como Anthony Town. Fiel a la amiga, se esconden los venenos. La vez llega el enrangle, esa son todos terrenos. Baby, yo soy tu sábado, tu tema de estreno. Con el capi dando reggaetón del bueno. Y ven, perréame, siéntete grande. Ese sartén está pidiéndome carne. Te la pongo fácil pa' que mangue. Yo siempre voy a hacer lo que sea pusi mande. Esta noche tú tienes poder. Mami, que nos vamos a hacer lo que quieras, pero si tú quieres joder, DJ, dale dembow, que llame reggaetón, ton, ton.